Dios, Majos. Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo. Después de todo, que tanto eres tú para mí, eso pensé. Como me amas desde niña, yo me acostumbré a ti. Como rutina, veía tu forma de ser, me equivoqué. Y me marché para la ciudad pensando que todo iba a ser como en la tele, donde se ven a los chicos besando bellas mujeres. Soñaba con disfrutar de la vida sin importarme lo que tú sentías. Después de todo no eras importante, eso creía. Y en verla disfrutaba, pero era momentáneo. Después me atormentaba, pues me sentía vacío. Veía a los pajaritos prodigándose amor. Pensaba en la abundancia que había en tu corazón. Diré que por favor me perdone y aceptaré como cualquier amigo tus condiciones. Que lucharé para ganar su cariño, porque presiento que ya lo he perdido. Todo por actuar como un débil niño, tonto e inmaduro, tonto e inmaduro. Volví al pueblo cabizbajo, que temblaba, no negaré. Después de todo, tenía miedo de aprender, comprenderán. Al verme se echó a mis brazos, de sus ojos llanto brotó. Mientras lloraba, desesperada me besó, no la entendí. Y la abracé fuertemente en mi pecho, el corazón se me quería salir. Y como un loco la llené de besos, volví a vivir. Le dije amor, quiero que tú me perdones. Yo reconozco que fui un egoísta, pero ahora quiero cambiar tus dolores por mis sonrisas. Siempre te recordaba y estaba temeroso de que tú me olvidaras, me cambiaras por otro. Veía a los pajaritos prodigándose amor. Pensaba en la abundancia que había en tu corazón. Me dije, hoy he regresado a mi pueblo. Le he pedido que por favor me perdone y aceptaré como cualquier amigo sus condiciones. Que lucharé para ganar su cariño, porque presiento que ya lo he perdido. Todo por actuar como un débil niño, tonto e inmaduro, tonto e inmaduro. Oh, my God.